Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Emisión número 748 de La Retaguardia. La de la semana pasada, las 7:47, se nos pasó volando. En realidad es un chiste que debía haber hecho la semana pasada, pero no nos avivamos del número del programa. Bueno, el programa de hoy va a transitar el camino de contarles un poco cómo está la situación de Agustín Santillán en Formosa, porque la verdad es que, bueno, la situación de la desaparición de Santiago Maldonado y que es consecuencia de Facundo Jones Guala, referente mapuche, como preso político, en alguna medida ha puesto en un segundo plano la situación de Agustín Santillán en los medios en los que le habíamos dado algún espacio a la situación, ¿no? Algunos ni siquiera se enteraron de la situación y otros, como ya hemos visto en estos meses, han utilizado la situación de Agustín incluso para intentar contraponerla con la que viven los mapuches allí en Cuyamen. Pero esta semana, Gildo Infran fue el lunes a Ingeniero Juárez. El tipo recorre la provincia todo el tiempo. Cuando nosotros estuvimos hace unos meses en Formosa, en Ingeniero Juárez estaban arreglando las calles, pintando los cordones, asfaltando la avenida principal, porque Gildo iba a ir la semana siguiente a los actos del cumpleaños de la localidad de la ciudad de Ingeniero Juárez. Así que evidentemente recorre la provincia todo el tiempo, porque poco tiempo después vuelve a Ingeniero Juárez, que es el lugar donde están las comunidades wichí, entre ellas las que tienen como referente a Agustín Santillán. Así que queremos saber cómo es la situación, cómo está Agustín, que aparentemente está con un cuadro de neumonía en la Alcaldía de Las Lomitas, con toda la complejidad que tiene esa enfermedad, si es así que tiene este diagnóstico. Imagínense que si es una enfermedad jodida, estando en una situación normal, con la posibilidad de acceder a algún sistema, alguna parte del sistema de salud, imagínense cómo debe ser la situación de Agustín con ese cuadro en su cárcel política en la localidad de Las Lomitas. Así que en la segunda media hora vamos a estar charlando seguramente con Gabriela Torres. Y esta primera parte del programa va a ser para una situación que nos preocupa y que no ha trascendido demasiado en los medios tradicionales, que suponemos que en algún momento pronto, esperemos, por lo menos en algunos medios que no tienen tanto problema como para exponer situaciones que pueden ser que despierten algún tipo de crítica para el gobierno nacional, se viene aparentemente una reforma de salud que sería la privatización de la salud pública, ¿no? Como si nos hiciera falta, digamos, la salud pública no es muy buena en digamos, quienes tienen que acceder a la salud pública porque no tienen cobertura en sus laburos, en las obras sociales, o porque no tienen la posibilidad de acceder a una prepaga. No es que los que accedan a prepagas tengan una buena salud protegida, digamos, pero el hospital público tiene otras cosas que hacen la situación mucho más compleja, como a veces la falta de elementos para que los médicos, médicas y enfermeras puedan prestar el servicio, y están sobrepasados de gente. Si además de eso le vamos a agregar este aparente proyecto de privatización, estamos francamente complicados. Pero bueno, aparentemente es la línea que se viene. Vamos para adelante y en un ratito nos metemos con estos dos temas que no van a ser los únicos temas del programa de hoy, pero que van a ser los temas centrales. Buscar, y ella sin mirar, subía a cualquier Mercedes Benz. Sonia, ¿cómo te va? Bienvenida a la retaguardia. Lo tendrán que describir, como cuando vas a comprar una remera, un short, un pantalón. Claro. ¿Qué te vas a decir? ¿Cuánto van a poner? Una chupada con forro, ¿cuánto está valiendo hoy? 60 pesos. Porque no van a poner una felatio, porque la felatio no existe en la prostitución, uh-huh, en una puta esquina. Así que va a ser una chupada de pene con forro tanto. Más una penetración anal. Uh-huh. ¿Cuánto? Bueno, tonto, eso. Ahora, eso van a tener que facturar. Ahora vamos por los derechos laborales, ya que son trabajadoras sexuales. ¿Quién le va a firmar los papeles que ellas han aportado como puta? Porque prostitución autónoma no hay. ¿Será su referente del sindicato o serán estas diputadas? Segundo, o los dueños de los prostíbulos, o los que le alquilan el departamento privado. ¿Qué derechos de aguantar tienen ellas penetraciones anales sin forro o con forro? ¿Cuántas penetraciones por día tienen derecho a aguantar? ¿Cuántas penetraciones vaginales por día tienen derecho a aguantar? Y cuando esté menstruando una puta, ¿tiene derecho a decir no, voy a parar 3 días? O se seguirán poniendo los tampones de gomas pluma. Y hoy te estoy diciendo que por noche la venden 30 veces. Hay que aguantar 30 penetraciones, 60 manos manoseándote. ¿Cuánto derecho tiene aguantar penetraciones, manoseos, esa mujer para ser trabajadora sexual? Alcohol de mujer. La retaguardia. Si ustedes supieran la cantidad de tiempo diario que nosotros perdemos intentando chequear mensajes de WhatsApp que circulan en cadena, o incluso algunos que nosotros ya sabemos que son viejos o que son mentiras, pero que, claro, como nos saben periodistas y nos suponen mejor informados, mucha gente cuando recibe esos spam nos consultan. Por ejemplo, la semana pasada nos consultaban si era cierto un mensaje que decía que habían sido imputados Macri, Bullrich y buena parte del gabinete en la causa, en una causa vinculada al secuestro y desaparición de Santiago Maldonado. Eso ni siquiera hubo que chequearlo, pues ya sabíamos que era mentira, que no es posible, al menos por ahora, pero se pierde un montón, nosotros al menos perdemos un montón de tiempo con estas cosas, algunos reenvían simplemente y no pierden tiempo, nosotros preferimos obviamente perder este tiempo para no comernos ningún garrón. Uno de los de las cosas que está dando vueltas en estos días tiene que ver con algo que en realidad no necesitamos chequear mucho porque Uge venía planteándome que debíamos abordar desde hace unos días, que debíamos abordar en el programa de hoy, esta posible reforma a la salud porteña, a la salud pública, que determinaría una suerte de privatización. Entonces dijimos, bueno, vamos con alguien que pueda informarnos sobre si esto es cierto o no y que además lo pueda hacer desde su ser médico. Así que vamos a recibir a un amigo, además, que es forma parte de la lista en la Ciudad de Buenos Aires del FIT, como candidato a diputado. Reinaldo Sacone está aquí para charlar con nosotros en La Retaguardia. ¿Cómo va, Reinaldo? ¿Qué tal? Un gusto de escucharlos. Bueno, gracias por permitirnos interrumpir tu cena, es solo un ratito nada más, pero... No, todavía no empecé porque sabía que me ibas a llamar. Ah, bueno, está muy bien que haya demorado un poco la cena entonces. Reinaldo, ¿es así? ¿Es cierto? ¿Hay un proyecto que parte de un decreto ya firmado por el presidente el año pasado que implicaría una seria reforma a la salud pública? Mira, hay el decreto de necesidad y urgencia, que número 908 del año pasado, en el cual se toman una serie de decisiones. Ninguno de esos dice que es una reforma del sistema de salud ni nada. Simplemente se toman los 30 mil millones de pesos que tenía retenido el Estado Nacional y que correspondían a las obras sociales, por la discusión, la polémica entre el Estado Nacional y la dirigencia sindical. Entonces se decide devolverlo a los dirigentes sindicales en ese decreto, como prenda de la paz social, ¿no?, para lograr la pacificación de la CGT, y cosa que después pudimos constatar porque la CGT, digamos, tomó algunas tibias medidas de protesta y después no tomó ninguna más desde que ya se le entrega ese dinero. O sea que ya viene el paro, sí, vamos a poner fecha y todas esas demoras que vimos en los primeros meses del año y el año pasado tenían que ver con esta negociación que implicó que el gobierno soltara 30 mil millones de pesos que tenía retenidos justamente para jugar con ellos. Claro, eso ya se lo había devuelto, digamos, estaba... Eso sucedió ya, digamos, a partir del año pasado, pero faltaba concretarlo, hubo ese forcejeo final, y con este anuncio último de esta semana, en que ese dinero va a manos de los dirigentes sindicales, que por otra parte correspondía a las obras sociales, lo que pasa es que estaba retenido de manera arbitraria. Bueno, dentro de esa suma de dinero hay 8 mil millones de pesos que el gobierno dice que van a ser destinados a poner a los hospitales en condiciones de facturar y adecuarse a lo que se llama la cobertura universal de salud. Entonces, esos 8 mil millones de pesos no es para arreglar los hospitales ni nada por el estilo, sino simplemente es para que los hospitales argentinos, que no están diseñados para facturar, no hay en los hospitales una costumbre, una práctica, una organización para la facturación, como sí lo hay en las clínicas privadas. Como mucho un bono, digamos, contribución. Sí, ¿no? Bueno, pero eso no es no es una facturación, claro. Facturación implica también una tecnología, implica computadoras, implica sistemas informáticos, y bueno, eso es todo lo que es la facturación, y para eso se requiere plata para ponerlo en movimiento, y esos son los 8 mil millones de pesos, que también quizá puedan ir a parar a un a una tercerización de alguna empresa privada, obviamente con alguna vinculación con el gobierno, que se ocupe de ese tema en los hospitales. Entonces, primero de todo, esos 8.000 millones de pesos no es para financiar la atención médica de la población, es para poner los hospitales en condiciones de facturar, y eso lo dijo el mismo presidente sin ningún problema, y también lo dicen otros. Pero eso no alcanza para completar el sistema de la cobertura universal de salud, porque a eso hay que añadirle dos medidas más que las señala el ministro de Salud el año pasado y que las vuelven a reiterar este año, que es la carnetización de todos los usuarios del hospital público. Es decir, cada usuario del hospital público va a tener un carné. El carné de la obra social, o si no tiene ninguna cobertura social de ninguna naturaleza, entonces va a tener un carné especial, una tarjeta que le otorga el gobierno, y que nosotros llamamos carné de pobre, porque así se llamó en la época de los gobiernos militares que lo quisieron instaurar, el carné de pobre, para tener acceso a los hospitales. Esa es una de las medidas que, dicho por el mismo ministro de Salud, doctor Lemus. Y la otra medida que van a tomar y que puede ser que vaya por vía legislativa o puede ser que vaya por decreto de necesidad y urgencia. Perdón, Reinaldo, déjame hacerte una pregunta para Dale, discúlpame porque me entusiasmo, piso a hablar. Está muy bien, pero para que nos quede claro, ¿quiénes accederían a ese carnet, digamos? El que no tiene obra social. O sea, los trabajadores en negro, los que no tienen trabajo y... Los desocupados, claro. Los cuentapropistas, el cartonero, claro, toda la gente que tiene que ir al hospital y que no tiene ninguna cobertura social. Claro. Pero de repente quienes no tengan ese carnet ni siquiera podrían atenderse. No, no pueden atenderse. ¿Cómo se van a atender en el hospital? Entonces, bueno, porque hoy, por eso es el... hoy el hospital público es libre, digamos, ¿no? Que pueda ir cualquiera. Pero eso eso ya no va a ser más así. Precisamente por eso lo estamos denunciando. Porque la gran diferencia con el sistema tradicional en nuestro país es que el hospital público es de libre acceso a cualquier habitante de la Argentina, o habitante o transeúnte que está en tránsito. Claro, claro. Eso, por eso tampoco los hospitales están preparados para facturar, porque atienden directamente sin facturar, nadie le pide nada para facturar. Ahora, qué loco cómo es el gobierno nacional a la hora de presentar estas cosas, ¿no? El nombre es cobertura universal de salud, y en realidad es todo lo contrario, ¿no? Exactamente, lo que buscan es limitar el número de personas que acceden al hospital. Claro. Porque vos vas a tener que sacar el carné, que nosotros decimos carné de pobre, porque ya se lo bautizó así en la época de los militares. Bueno, ¿y la otra decías? Y la otra medida es un consejo nacional que se va a establecer elegido por el Poder Ejecutivo, no nada democrático, solo el Poder Ejecutivo lo va a designar, con representantes de la industria farmacéutica, de las cámaras sanatoriales y algunas personalidades de la ciencia, que van a determinar cuáles son las prácticas que van a estar comprendidas por la cobertura universal de salud. Quiere decir que cuando tu médico te indica que hay que operarte del apéndice, se va a mirar a ver si está en el catálogo de las prácticas autorizadas. Bueno, si no está, como hacen las empresas que prestan servicios de salud, como hacen las prepagas, digamos. Tal cual, pero eso va a ser para todo. Entonces, pero un momento, porque eso, el problema es que hoy en día existe el PMO. ¿Qué quiere decir PMO? Quiere decir prestación médica obligatoria. Y es una serie de prestaciones obligatorias. En la Argentina tienen que obligatoriamente prestar tanto las prepagas como las obras sociales o como los hospitales públicos. Y eso abarca casi toda la patología y todas las prácticas terapéuticas, la gran mayoría. Queda todo ahí adentro. Uh-huh. Es muy amplio. La industria sanatorial se viene quejando, y las prepagas se vienen quejando desde hace mucho tiempo, de que eso es demasiado. Por ejemplo, una de las cosas que quieren eliminar, que se niegan a aceptar y que lo aceptan a regañadientes, es la fertilización asistida, que es un procedimiento costoso, entonces que disminuye su tasa de ganancia. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Se va a instaurar lo que se llaman canastas de servicios de distintos niveles. Va a haber una elemental para los que tienen carné de pobres, una canasta de servicios, que es lo que pasa en otros países donde se aplica el sistema, no es que lo estamos inventando nosotros ni generando miedo en la población. Eso se aplica en México, en Colombia, en Chile, y ahora se empieza a aplicar en Europa también, y Norteamérica, ni hablemos, que es un caso aparte. Entonces, canasta de servicios de acuerdo a la capacidad de pago. Si vos pagás una mensualidad elevada, vas a tener una canasta con más servicios, como pasa ahora en las prepagas, y eso va a pasar a todos los niveles. Y si vos sos un pobre de solemnidad, no tenés cobertura, no tenés trabajo, sos desocupado, o estás en negro y no tenés capacidad de pago, entonces recibirás la mínima. Ese es, digamos, lo que viene. Y es muy interesante, porque el ejemplo en otros países, por ejemplo, hay países en que la cobertura mínima permite el rastreo, por ejemplo, de tumores de mama, y todos los procedimientos médicos para detectar los tumores de mama. Pero no tiene incorporado esas prestaciones mínimas la operación para quitar los tumores de mama. O sea que a vos te permiten llegar al diagnóstico de una patología que vos tenés, como puede ser un tumor de mama, pero no te cubre la operación la tenés que pagar vos. Esa es la esencia del problema. Tremendo. ¿Y esto se para? ¿Hay posibilidades de pararlo? Bueno, mira, acá en los años 90 se intentó hacerlo. Esto no es nuevo. Esto viene... Esto es más que nada transferencia de recursos, digamos, ¿no? Que el Estado deje de, como dicen ellos, gastar plata en la salud para quizás, no sé, llevarla a otro rubro, a la bicicleta financiera seguramente, o a lo que fuere, digamos, sí, ¿no? Pero es achicar... O las empresas de amigos del gobierno para realizar obras. Sí, para hacer algunas necesarias y otras innecesarias. Tres veces la misma obra, para poner una plazoleta, después romper la plazoleta y poner un cantero y esas cosas. Pero, digamos, es eso, ¿no? Acá hay la cuestión esencial es la guita, ¿no? ¿En qué gasta el Estado la plata? Claro. Y lo interesante es que ya en la época de Menem esto se intentó hacer. Y también, por ejemplo, hay una ley de la época de Onganía que ningún gobierno constitucional derogó, que permite esa ley la privatización de los hospitales, incluso la venta y el regalo de los hospitales a organizaciones privadas. Esas leyes ahora van a pasar a primer plano. En la época de Menem se intentó, pero fue derrotado. Realmente los esfuerzos de Menem por privatizar el sistema de salud fueron muy importantes, pero hubo una resistencia muy grande, en especial de los trabajadores del sistema, porque los primerísimos perjudicados van a ser los trabajadores del sistema, porque se pasan, se les quita todas las conquistas sociales, porque esto va acompañado de la flexibilización laboral, de que quitar la estabilidad laboral, quitar los distintos estatutos o escalafones que hay en las carreras de salud pública, que son casi todas escalafonadas. Entonces, esto se acompaña con quitar todo eso y dejar acabar con el trabajo formal y la relación de dependencia y dejar a todo el mundo trabajando por contrato, claro. Por contratos renovables, como pasa en los hospitales que ya existen así. Estamos charlando con el doctor Reinaldo Saccone, entre otras cosas, candidato a diputado por el Frente Izquierda en la Ciudad de Buenos Aires, candidato a diputado nacional, que nos está contando sobre este proyecto del gobierno para reformar la salud y de alguna manera privatizarla, ¿no? Restringir el acceso a la salud pública y gratuita que tenemos en el día de hoy. No se ven demasiadas reacciones. Para una reforma tan grave, ¿por qué? Bueno, muy bien la pregunta. Primero, por cómo se presenta. Estamos en una situación en que se ha llevado el sistema público a un estado de crisis importante con los gobiernos anteriores y este también, pero ya con los gobiernos anteriores. Se ha ido dejando caer desde muchos años. Claro. Entonces, mucha gente mira esperanzada, porque dice, peor que esto no puede haber nada. Igual que en los 90 con la privatización de las empresas, ¿no? Con la privatización de los ferrocarriles, se los dejó caer. Es que es la táctica, dejarlos caer para después poder introducir la privatización. ¿Y por qué tanto interés en privatizar? Porque es muy importante la cantidad de lo que se gasta en salud en todos los países, pero especialmente en la Argentina gastamos a nivel del primer mundo. Y el gasto público en salud en la Argentina, de todos los municipios, provincia, más nación, todo consolidado, es de 2,6% del Producto Bruto, es una cantidad muy grande si se lo compara con el 6%, 6 y pico en educación, y lo otro que acompaña a esto del Producto Bruto es que esta cantidad tan grande que estamos diciendo de 2,6 y 6 y pico, es una masa de recursos que escapa a la industria privada. Entonces lo que se busca es que esa masa de recursos termine en las arcas de la industria privada. Y entonces, por eso la privatización. Claro, claro. Porque eso escapa. Y lo otro que quería agregar es que si lo comparamos con los intereses de la deuda externa, entonces nos encontramos que el gasto en salud y el gasto en educación sumados apenas superan lo que se paga en intereses de la deuda externa, que es el 7% del Producto Bruto. Con estas cifras lo que quiero mostrar es que también de qué manera nos deteriora el hecho de tener que afrontar el pago de intereses de una deuda que, por ejemplo, este gobierno la ha llevado a niveles nunca vistos en cuanto al monto total de la deuda externa. Y todavía falta, seguramente. Y van a seguir adelante. Reinaldo, ya nos dijiste desde tu punto de vista por qué crees que no hay demasiadas reacciones. Yo también le agregaría a lo que vos decías, que lo comparto, esto de que de la sensación de que lo que viene, el cambio es para mejor, algo que ya funciona mal. Me parece que también hay bastante desinformación. No se habla mucho en los medios de comunicación, ni en los tradicionales, ni en los nuestros, de esta situación. Pero me parece que también que hay una cuestión que tiene que ver con lo que yo noto hasta aquí, de acuerdo a lo que me contás vos, es una reforma muy grave, y me sorprende que los gremios no hayan salido a bancar la parada y a plantar bandera. Es que, bueno, muy muy bueno lo que vos decís, porque esa observación es que los gremios son beneficiarios de esta reforma, porque los gremios son socios del gobierno y de las empresas privatistas que van a hacerse ricas, que van a apoderarse de esa masa de recursos. ¿Y de qué manera? Que en estos momentos maneja el Estado. ¿De qué manera van a ser socios? ¿Los gremios? Sí. Y porque, por ejemplo, para que tengas una idea, esos 8.000 millones de pesos que se van a implementar para poder hacer los hospitales que facturen, eso es un cogobierno compartido entre el Estado y los representantes de la CGT. Uh-huh. Entonces, los representantes de los gremios por ahora son socios en este reparto, manejan esos fondos. Y van a intervenir como socios de las empresas que de prestadoras, las grandes empresas, porque acá lo que hay que tener en claro es que son empresas multinacionales que vienen de Norteamérica, sobre todo porque el mercado norteamericano ya está saturado, entonces necesitan invertir en otros países. Entonces, uh-huh, la Argentina es un mercado interesante en el área de salud. Claro. Porque el 10% del Producto Bruto Interno se gasta en salud en la Argentina. Claro. Vos decías que en los 90 se logró frenar una reforma bastante parecida. ¿Cómo se frenó en aquel momento? Bueno, eso también fue producto de la resistencia de los trabajadores. Te decía, ¿sabes por qué? Porque los trabajadores de salud, sean profesionales, sean enfermeras, choferes, y todo el ámbito de oficios que forma parte del sistema público de salud, son los primeros en que van a perder por lo que yo te decía de la flexibilización laboral, porque claro, esto solo puede pasar bajando los salarios, despidiendo gente y quitando el pago de todo lo que nosotros llamamos conquistas sociales, ¿no? Entonces, uh-huh, la mejor manera es pasar la gente de la relación de dependencia actual, pasarla a sistema de contratos transitorios que permiten no pagar absolutamente ninguno de esos que estamos hablando, de las conquistas sociales. Claro. Entonces, eso es una baja del salario. Y por eso los trabajadores que han visto en los años 90 vieron, hicieron una resistencia muy grande y no lo pudieron aplicar. Uh-huh. Hubo dos hechos, vamos a mencionar tres, brevemente si me lo permitís. Dale. Uno, el conflicto del Hospital de Morón en el año 1995-96. El intendente de Morón en esa época, que era Rousselot, un día de fin de año, entre Navidad y el 31 de diciembre, despidió a 230 trabajadores del hospital municipal, porque lo iba a reacondicionar para esta nueva forma de funcionamiento. Uh-huh. Eligió la fecha, que la gente está ocupada brindando con las fiestas, muchos de ellos se iban de vacaciones, entonces calcularon una fecha en que iba a haber escasa resistencia. Eso no fue así. Hubo una resistencia inmediata de los trabajadores que ocuparon el hospital y para que siguiera funcionando, uh-huh, con los trabajadores adentro. Hubo una solidaridad muy grande del resto del personal de salud de otros establecimientos, no solo de la provincia, sino de Capital Federal. Y sobre todo, un gran apoyo de la población, porque era en Morón, unos dos años antes se había dado una gran lucha para impedir unos contratos leoninos para la colocación de cloacas que los vecinos iban a tener que pagar durante 20 años la colocación de las cloacas. Claro. Entonces, eso terminó en una lucha muy grande que finalmente se retiró la empresa que iba a hacer este negocio junto con el intendente de Morón, Rousselot. Uh-huh. ¿Vos sabés quién era uno de los principales directivos de la empresa de las cloacas? No. Se llamaba Mauricio Macri. Ah, mira, me suena. Entonces, pero fueron derrotados. Sí. Entonces tuvieron que retirarse. Entonces estos vecinos que se habían organizado en comisiones barriales por manzana, inmediatamente convocaron, se movilizaron en defensa del Hospital del Morón. Y terminó, después de 3 meses de lucha muy importante, terminó en que la municipalidad retrocedió, reincorporó a todos los trabajadores y a los meses Rousselot renunció y se retiró. Fue destituido, no me acuerdo si fue obligado a renunciar. Ese fue un... Quiere decir que es posible. Eso es lo que te señalo. El otro hecho importante fue el intento de privatización del Instituto de Microbiología de la Ciudad de Buenos Aires, el más conocido como Instituto Malbrán. Es un instituto modelo en América Latina que se producían vacunas, producían suero antiofídico, todo lo que era necesario, digamos, para la microbiología. Entonces, el presidente Menem y su ministro de Salud de ese momento, que no me acuerdo quién era, decidieron que ese hospital cerrarlo, porque era un gasto, ya que todo lo que producía ese hospital se podía comprar en Norteamérica. Entonces, era un gasto innecesario. Claro, claro. Y un gran negocio para los que le iban a vender esos sueros y vacunas. Bueno, también ahí fue la resistencia de los trabajadores, con la solidaridad de todos los hospitales, hubo grandes marchas, y se retrocedió y quedó el Instituto Malbrán, y aún ahora está funcionando hasta que intente este gobierno hacer lo que quería hacer Menem. Reinaldo, perdóname que te interrumpa, pero lo último, en 30 segundos quiero hacerte una última pregunta. Sí, dale, porque me quedó en el tintero lo de Aldo Rico, pero lo dejamos. Uy, me interesaba, pero bueno, no, la verdad que casi que se nos fue el programa charlando contigo. Disculpa. Y quisiera no, para nada, al contrario, para eso te llamamos, para informarnos sobre esta reforma de salud. Quería saber si se supone, si se sabe, cuándo avanzarían, cuándo entraría en vigencia esta reforma. No, porque lo van a ir poniendo, ¿viste cómo es el método de este gobierno? Sí. Pasa, pasa. Prueba y error. Van probando, y a donde encuentran un punto débil, plic, se meten. Y bueno. Bueno, esperaremos entonces e iremos viendo esos pasitos cortos que darán. Por eso es muy importante esta tarea de difusión, que ustedes hayan dado publicidad de esto. Es muy importante porque hay que alertarse. Hay que estar alerta y preparados para ir resistiendo todos los intentos. Seguramente la vamos a seguir. Un abrazo grande. Un abrazo, gracias. Hemos charlado con el doctor Reinaldo Saccone, entre otras cosas, bueno, fue muchos años médico en el Hospital Paro y Cien, y fue presidente de la CICOP. Ahora es candidato a diputado nacional en la lista del Frente de Izquierda y los Trabajadores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Empiezo a tener la teoría de que cuando te quieren meter algo a través de las iniciales, nos están cagando. O sea, vos no decís AU, decís asignación universal, porque la asignación universal está buena, entonces la decís con todas las letras. Pero cuando empezás a decir la CUS en lugar de la cobertura universal de salud, es porque no da para decirlo con todas las letras, ¿no? No sé, por ahí es una boludez lo que estoy diciendo, pero empecemos a prestar atención, a ver si es así. Si cuando el gobierno habla... No solo el gobierno, pero cuando se habla con las iniciales nada más, cuando se va a aplicar un plan, tiene que ver con que no se puede decir con todas las letras. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Nosotros aquí adoptamos la idea de

y hay pruebas que dan casi la certeza de que la persona que está detenida casi desde los primeros días, que era un obrero de la construcción que había hecho algunos laburos en la casa de Marta, es el principal acusado, sobre todo porque se ha constatado a través de ADN que algunas manchas que él tenía de sangre en su ropa pertenecían a Marta. Dos cosas. Una, todo lo que me cuentan no me termina de convencer de que la causa no esté vinculada a la condición de Marta de testigo. Porque, listo, sabemos que el tipo la violó y la asesinó. Si fuera así, ¿no? Digamos, sabemos que hay un principal sospechoso que cometió una violación y que después la asesinó. Sabemos que el tipo la conocía de un tiempo antes porque venía haciendo laburos en su casa. No le conocemos, no le conocen quienes están investigando la causa, relación con ningún milico, con ningún genocida, pero a mí no me alcanza no alcanzaría para condenarlo, digamos, con una carátula vinculada a su testimonio. Entiendo que para la justicia igual no cambiaría demasiado, sería igual un femicidio, porque hay una violación seguida de muerte, pero habría que ver, ¿no? También, porque si se siguiera la línea de investigar si este tipo podría haber tenido alguna relación con alguien que le pagara y se tratara de un crimen por encargo, ya no sé si la habrían asesinado por su condición de mujer, sino por su condición de testigo, y eso cambiaría la carátula. Ahora, sigamos por un momento la línea de investigación que sigue la justicia de Córdoba. Hay una fiscal especialista en femicidio que está laburando en el tema y dice, ella sostiene, esto es un femicidio, no hay nada que lo vincule a otra cosa. Ahora, ¿y los medios? Estamos todo el tiempo hablando de los femicidios. ¿Por qué no hablamos de esta causa? ¿Por qué uno no ve en las noticias la causa del femicidio de Marta Sosa de Facchetti? Yo no estoy diciendo que eso me lleva a pensar que la cosa venga por otro lado. Digo, qué loco, ¿cómo se le pasó? Tienen ahí, muchachos, tienen una violación seguida de muerte. ¿Por qué no empiezan a hablar del asesinato de Marta Sosa? Que quizás que los medios tradicionales hablen, además de nosotros, de esta causa, pueda ayudar a que establezcamos verdaderamente si se trató de simplemente, si se me permite el uso del simplemente, de una violación seguida de muerte, o si se trató de algo vinculado con su condición de testigo. Se les pasó la noticia. Es raro, ¿no? Se les pasó la noticia. A los medios de Córdoba se les pasó la noticia. Es raro. A los de alcance nacional, ponele. No sé. Nosotros vamos a intentar seguir hablando de esta causa. Y bueno, no sé si alguna vez podremos sacarnos las dudas de lo que sucedió, pero sí vamos a seguir hablando de la causa del crimen de Marta Sosa. Bueno, vámonos. Nos encontramos la semana que viene para seguir haciendo La Retaguardia. Gracias, Nati, que estuvo en la operación técnica. Hoy Euge la tenemos un tanto averiada. Volverá la semana que viene, como siempre, con todas sus pilas. Cada vez que no está, la extrañamos, pero debemos seguir sin ella. Chau.